presentado esto, conozco a Juan ya hace un tiempo, la verdad que siempre decimos lo mismo, nos gustaría trabajar juntos, pero todavía no se ha dado, así que prontito, Juan, vamos a trabajar por ahí, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, pasemos ahora, ¿no?, a esta gran pregunta, ¿no? Si se pueden prevenir las lesiones en el rugby. Después de toda la disertación o de la clase, que me gustaría que por un momento sea participativa, aparte de ustedes también, podamos tratar de responder este interrogante. Me planteé algunos objetivos para poder también trabajar, que son, primero, conocer los modelos preventivos y cuáles son sus componentes, caracterizar las lesiones principales del rugby, cuáles son los patrones lesionales, que eso nos va a llevar a poder saber cuál es la estrategia preventiva que podemos llegar a aplicar en el caso de que haya alguna para ese patrón. Bien, bueno, tenemos que remontarnos para... perdón, no me sale acá... A ver, ahí arriba... Me queda, a ver, si pongo salir me voy, ¿no? Ahí lo moví, ahí está. Estoy tratando de mover, me queda mal ubicado. Bueno. Bien, primeramente, el primer modelo preventivo fue de alguna forma introducido en el mundo de las ciencias del deporte por William Van Mechelen, que fue un investigador holandés que fue el primero que presentó este modelo de decir, bueno, primero para poder establecer un programa preventivo tenemos que conocer cuáles son las lesiones, cuál es la incidencia, la severidad, establecer y conocer cuáles son los mecanismos que producen esas incidencias, introducir los programas preventivos, evaluar si son efectivos y volver a cerrar el círculo. Este modelo presentado en el a lo largo del tiempo, las perfecciones o los giros que tuvo este modelo. Recién en el 2006, una investigadora llamada Caroline Finch fue la que le dio a esto un toque un poco más asociado a la investigación y sumando algunos factores psicosociales del contexto deportivo, para en el 2019 apareció el modelo de James O'Brien, ¿sí?, que quizás tiene un poco la misma dinámica de el propuesto por Van Mechelen, de hecho lo cita en su presentación, que también apunta a lo mismo, ¿no? Pero en vez de ser un cuadrado, es un círculo en el cual nos plantea lo mismo. Conocer la situación de la lesión, conocer si hay medidas que apunten a la prevención, cuál es esa situación, si se usa, si no se usa, cuáles son los factores de riesgo, identificarlos, cuáles son las barreras y cuáles son los puntos importantes facilitadores de un programa preventivo, intervenir a través del diseño de planes y obviamente introducir esas medidas, porque puede haber planes, puede haber programas preventivos que ya vamos a ver, pero si no son aplicados no van a tener ningún tipo de acción. Acción, identificación e intervención. Bien. Vamos a analizar primero la primera parte levemente, porque ya un poco lo vieron con Juan, cuál es la parte más de con las lesiones, en cuanto a la lesión, el tema de cuáles son los factores de riesgo, y al final vamos a hacer cuáles son las estrategias. Analizando la primera rápidamente, conocer que una lesión es un daño en un tejido, ¿sí?, que es el resultado de una transferencia rápida y repetitiva de energía. Esto nos va a dar las dos posibilidades, por lo general. Una que tiene que ver con un evento que se llama atención médica, ¿sí?, que es cuando nosotros vamos y chequeamos esa lesión, pero se clasifica como atención médica porque no requiere días perdidos de participación, y en la pérdida de participación ya se entiende como que más de un día de pérdida de entrenamiento o de disponibilidad para el staff, la consideramos como una lesión de severidad. Ahora vamos a ver qué severidad, pero bueno, básicamente quería comentarles eso. Los mecanismos, no me voy a meter mucho, básicamente son dos, el traumático y el por sobreuso. Puede ser de patogenia, o sea, presión aguda, por ejemplo, contacto directo, es una patogenia aguda, pero de una presentación repentina, no puede ser gradual, porque no viene con el tiempo, sino fue en ese contacto. Y de esta manera se acomoda un poco el análisis de los mecanismos, que no me quiero meter mucho en cuanto a cómo son los mecanismos, porque básicamente después lo vamos a chequear un poco con el tema de los factores de riesgo. Sí saber que hay una clasificación que nos va, según la zona, el tejido involucrado y los tipos de lesión, nos van a dar un diagnóstico, entre comillas, que va a ser conocido por toda la comunidad científica, que esto cuando lo podamos llegar a ver en los papers y demás, vamos a tener que tiene su nombre y además su código. Entonces lo van a ver a veces como un tema de codificación. Pero obviamente siempre la experiencia del profesional, la práctica basada en la parte de la evidencia científica, la experiencia y el común del paciente nos va a dar eso que es la medicina basada en la evidencia. No me quiero frenar mucho en estos tópicos porque son más bien clasificaciones y demás. Quizás lo más importante es conocer algunos temitas como este, que es el cuándo hay time loss y cuándo no hay time loss. Time loss es esas lesiones que nos hacen perder días de entrenamiento, que puede ser leve, moderado o severa. Y aquellas lesiones, como por ejemplo, vamos a tener jugadores que siguen entrenando, pero entrenan con un dolor, y por ejemplo dolores de hombro, pero siguen entrenando, y ustedes como médicos especialistas o los traumatólogos también que están en el deporte, van a encontrarse con esto de que el jugador juega dolorido. Entonces tiene una non-time loss injury, que se considera como una lesión gradual, crónica, entre comillas, cuando ya pasa el periodo de cronicidad. Y estos noruegos inventaron un cuestionario, que el cuestionario lo van otorgando semana a semana a sus jugadores, y tiene que ver con la dificultad en la participación, en qué medida modifica el entrenamiento, qué afección tiene su performance y cuánto le duele. Eso nos va a dar un gráfico, que ese gráfico nos puede llegar a apuntar el umbral del time loss. O sea, en este momento el tipo ya tiene que dejar de jugar, ¿sí? Básicamente depende mucho de nuestra experiencia y de cómo está ese paciente, ¿sí? Bueno, es una propuesta muy interesante que se hizo el año pasado, que todavía no hay tanta evidencia disponible de cómo se está manejando. Pero bueno, como para que sepan que tenemos algo nuevo con respecto a esas lesiones que viene trayendo el jugador, pero sigue jugando igual. Él no corta su entrenamiento y su competencia. Bien, terminando un poco con esto de severidad, les quiero mostrar un poco lo que fue la incidencia dentro de mi club, mostrando acá que las lesiones más incidentes son las el esguince de tobillo, el desgarro de isquiotibial. Sin embargo, la incidencia alta no refleja que sean las más severas. Las más severas son aquellas que me dan mayor día de ausentismo, como la ruptura del ligamento cruzado anterior y la luxación glenohumeral. Entonces estas serían, ¿sí?, las de mayor severidad, ¿sí? Les muestro esto porque son los resultados preliminares de un trabajo que hicimos junto a un colega kinesiólogo de Olresiam de Rosario y de Universitario de Córdoba. Es un trabajo del 2019 y bueno, estos datos nos permiten conocer a qué lesiones deberíamos apuntar, ¿no? En el rugby, el esguince de tobillo, el desgarro isquiotibial, la ruptura del ligamento cruzado anterior y la glenohumeral como las más severas y las más incidentes. Tener estos números, como ya lo nombraba Mechilen y lo nombraba Brian, es el punto de partida para saber, bueno, qué lesiones vamos a poder llegar a prevenir nosotros como staff médico, como staff kinésico en la parte de preparación física, ese trabajo interdisciplinario. Bueno, la epidemiología nos da estos puntos de partida para poder llegar a analizar estos planes. Bien, bueno, ahora pasamos a cuál es el estado de la prevención de esas lesiones. Yo hice una encuesta a mis colegas kinesiólogos de la URBA para hacer un trabajo, básicamente para presentar una clase, y ellos cada uno me fue de alguna manera respondiendo que hacía algunos trabajos de tipo específico, algún ejercicio específico, alguno aplicaba algún modelo, como por ejemplo el FIFA 11 para el rugby, para el fútbol, digo, el Rugby Smart, que después vamos a hablar de él, algún ejercicio de flexibilidad, otro basado en la corrección de otro sistema como el FMS, que es un test global de 7 pruebas que nos va a dar una numeración de 0 a 3 según las capacidades del deportista, y de ahí apuntar a hacer una mejora de la calidad de movimiento. Pero sin embargo, fíjense esto que es muy interesante, el plan preventivo número 1 para el rugby, que es el Activate, que Juan se lo facilitó, fíjense que ninguno de mis colegas lo usa, ¿sí? Y esto no es una crítica, sino simplemente conocer cuál es el estado actual de dónde estamos con respecto a un programa que existe y que no se usa. Lo mismo sucede en otra encuesta que les quiero comentar a modo anecdótico. También un colega que trabaja en fútbol hizo una encuesta parecida y tampoco se utiliza el FIFA más 11 en fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un problema global en todo el mundo. A veces, y no me quiero meter ahora, pero vamos a analizarlo después, en por qué son estas barreras y estos facilitadores de por qué podemos y no podemos aplicar estos sistemas. Bien, entonces, conociendo cuál es la situación de la lesión y conociendo si se previene o se previene, entonces, bueno, vamos a ver qué podemos identificar. Para ello se plantea dentro de este modelo de O'Brien cuáles son los factores de riesgo, mecanismos que aparecen en un tipo de lesión específica. Para no meternos en todos los mecanismos de lesión, en cada lesión específica de cruzado, de hombro y demás, vamos a analizar específicamente el isquiotibial. Y acá, pasamos primero una filmina y después voy a mostrar otra encuestita que tengo para ustedes, a modo de medio de juego, como para que se distiendan un poco. Acá me voy a frenar un instante en mostrarles que dentro de la parte de los mecanismos lesionales, a veces confundimos modelos preventivos con análisis de mecanismo de lesión, hubo varios autores que plantearon actualizaciones, progresiones del modelo de Van Mechelen, ¿sí? Pero no en modelo preventivo, sino en el modelo de análisis de la etiología, ¿no?, de la lesión. Todos los modelos hasta el 2016 fueron modelos lineales, donde el atleta tenía una predisposición, ya sea sexual, de edad, de composición corporal, de salud, de desarrollo de rendimiento físico, su anatomía, habilidades, entrenamiento previo y demás, que lo hacían susceptible, según la exposición, a una lesión. Sin embargo, en último tiempo hubo un planteo diferente, que esto no era lineal, de que si el tipo tenía una disminución en la movilidad del tobillo y estaba obeso, iba sí o sí tener una lesión en el esguince de tobillo, sino que había otros factores, ¿sí?, que tenían que ver con un poco lo que nombraba acá este el gráfico de Roald Barr. Roald Barr lo tenemos por acá. Roald Barr, junto con algunos de los investigadores, como también Mi Wise, fueron los que apoyaron a Natalia Bitancourt a presentar su trabajo de tesis doctoral en este nuevo modelo de entendimiento del mecanismo lesional, de que todos los jugadores, hasta acaso el ejemplo es un jugador de básquet que se lesiona el ligamento cruzado anterior, y acá una bailarina de ballet que se lesiona el ligamento cruzado anterior. Que hay muchísimos factores que tienen, por ejemplo, nombro algunos, la capacidad, el nivel de ansiedad, la fatiga, el sexo, la edad, que todos los puede llegar a tener ese deportista, pero hay que entender de que algunos son más, en ese momento específico, son más preponderantes a generar la lesión. Entonces, a lo que vamos es que no podemos generalizar de que siempre que haya un deportista que tenga falla de la fuerza excéntrica o un mal entrenamiento se va a lesionar los isquiotibiales, porque conocemos que a veces los jugadores tienen acortamientos, no entrenan muy bien y no se lesionan. Hay muchísimos factores y un poco lo que está planteando ella es este modelo multifactorial, dinámico, complejo, de entendimiento de las lesiones deportivas. Este es un trabajo bastante nuevo. Hay algunos trabajos ahora publicados, como el trabajo de Mendiucha, que tratan de aplicar un protocolo de entendimiento a través de este sistema dinámico complejo y evalúan para el isquiotibial casi todos los factores de riesgo. Pero bueno, lo que hicieron para una temporada y justo les agarró el COVID. Entonces presentaron el protocolo de estudio, pero no tienen ningún tipo de intervención, simplemente presentaron el protocolo, como para que la comunidad científica conozca qué es lo que pensaron para hacer con esa patología tan frecuente que es el desgarro de isquiotibial. Esto en fútbol, claramente. En rugby no tenemos todavía ninguna iniciativa de este tipo. Bien, ahora les voy a pedir a ustedes, vamos a entrar, si quieren, el que quiere, el que no, a menti.com, van a poner este código, ¿sí? Es un juego que quiero que hagamos, apuntando a cuáles son los factores de riesgo que creen ustedes para tener una lesión disquiotibial. Yo ahora voy a cambiar de pantalla y voy a pasar directamente ya al Menti, como para que lo vean, y me gustaría que ustedes vayan respondiendo con ese código. Lo pudieron poner todos, alguno le faltó, lo dejo por acá. Menti.com 4660-8995. Y acá está la pantalla que me gustaría que ustedes pongan factores de riesgo que crean fundamentales para que aparezca una lesión de isquiotibial. ¿Pudieron anotar alguno? Todavía no estoy viendo nada. Les vuelvo a mostrar. Este es el código para que se metan. Menti.com. El código 4660-8995. Diga. ¿Qué más? Debilidad muscular. Sobrecarga. ¿Qué más? Historia de lesión. Vamos. Buenísimo. Vamos, que pueden poner más. Sigue estando la fatiga. Alguno que se la juegue. Cadena posterior, déficit de fuerza, me gusta. Sueño, cansancio. Bien, sobrecarga. Sobrecarga está. Bien. Acortamiento. Bien. Carga. Bien. Sueño. Bien, buenísimo. Bueno, fíjense que nos quedan como grandes una opinión un poco generalizada de lo que estamos hablando, ¿no? De fatiga, sí, sobrecarga. Y está muy bueno para analizarlo, porque ahora les voy a comentar una situación. Hay más. ¿Qué me pusieron? No, precalentamiento, mal desarrollo de la fuerza. Me gusta, porque hay varios de fuerza, pero todos distintos. Me gusta. No elongar. Elongación, cansancio. Bien, contracturas. Bueno, veo bastante acortamiento. Veo pandemia también. Muy interesante. Bueno, buenísimo. Buenísimo todo lo que pusieron. Un poco era interactuar con ustedes para ver cuál era la opinión, ¿no?, acerca de cuáles eran los factores de riesgo para las lesiones isquiotibiales. Les voy a mostrar ahora un capítulo de un libro de Christian Torbor. Es un investigador danés muy conocido. Este es el libro de él, pero cita a la revisión sistemática del año pasado de Pizar y Van Dijk acerca de cuáles son los factores de riesgo para tener una lesión de isquiotibiales. Y tenemos de abajo para arriba, ¿sí? O sea, más clarito, más oscuro, donde hay más evidencia, ¿sí? Arriba tenemos los que tienen mayor evidencia. En rojo los que tienen mucho riesgo y en verde que no aumente el riesgo. ¿Por qué está la línea amarilla? El lado derecho son aquellos factores de riesgo no modificables, como por ejemplo la edad, la lesión pasada, el peso, el acortamiento de miembros, la lesión pasada de gemelos, algún tipo de lesión en la columna, lesiones en el tobillo. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia en cuanto a los factores de riesgo no modificables? Que la edad y la lesión pasada tienen un alto riesgo para sufrir una lesión de isquiotibial. Y ahora, los factores de riesgo modificables, fíjense, dentro de la evidencia de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, mejor dicho, la disminución de la fuerza excéntrica, que se puede medir con un dinamómetro de mano, lo podemos analizar como el de mayor evidencia y el más estudiado y uno de los más importantes a la hora de la parte de los mecanismos de riesgo. Fíjense, la fatiga que nombraron ustedes está dentro de los factores de riesgo y esto es muy importante. Esto es muy interesante porque ustedes lo nombraron, ¿sí? Como también nombraron acortamiento. Fíjense que la bibliografía todavía no está tan fuerte en cuanto a que la disminución de los fascículos puedan llegar a interferir dentro de la lesión, como tampoco la flexibilidad de los isquiotibiales. Esto es algo muy interesante. Es difícil de evaluar, pero bueno, hasta ahora tenemos que déficit de fuerza excéntrica, edad y lesión pasada, también está acá en la puntita que tener un pico de torque de cuádriceps que me pueda llegar a generar un no freno, ¿no? Un evitar un freno de los isquiotibiales estaría asociado, ¿no? Si tiene menos de excéntrica, cuando hay más pico de concéntrica de cuádriceps, podría llegar a ser también un mecanismo lesional. Entonces, habiendo analizado esto, como más o menos a grandes rasgos, les quiero comentar que esta revisión sistemática incluyó solamente dos trabajos publicados de rugby, la mayoría eran de fútbol y de otros deportes, entonces también eso hay que tener en cuenta, ¿no? Porque cuando vemos una revisión hay muchos artículos y es importante analizar dónde se hizo ese estudio, ¿no? En general, en el global de los deportes serían estos los factores de riesgo. Pasando entonces a este puntito que conocimos los factores de riesgo para la lesión isquiotibial, vayamos ahora a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las barreras para aplicar un programa preventivo? ¿Cuáles son los facilitadores? Y es importante porque estamos acá nosotros, primero analizando que el punto más importante es el jugador y el contexto y realmente si se va a comprometer o no, si hay una compliance de lo que yo le voy a presentar como una estrategia preventiva. El preparador físico, muchas veces los tiempos nos apremian en cuanto a la preparación física y al rendimiento. Necesitamos, todos quieren su lugarcito dentro del plantel. Y nada, es un buen trabajo para hacer en conjunto con el preparador físico para que nos dé parte de su tiempo en poder ejecutar algún plan preventivo. El kinesiólogo, si tampoco tenemos conocimiento y no tenemos relación con el preparador físico y no tenemos buen contacto con los jugadores, tampoco se va a poder dar este plan. Si el club no apunta a poner al jugador dentro como lo más importante y su bienestar en este pico, es difícil también que podamos llegar a presentarle a la comisión directiva que necesitamos tal y tal herramienta, que necesitamos tal y tal capacitación. Obviamente la unión y obviamente la comunidad y el país, que todo esto después lo vamos a analizar un poco con alguno de los programas y les voy a mostrar el contexto, pero bueno, estamos de acuerdo de que somos nosotros y ustedes como especialistas de la medicina del deporte, estamos acá también, estamos todos juntos, entonces sabemos que el contacto directo del jugador lo tenemos, preparador físico, kinesiólogo y médico, equipo interdisciplinario, acá no lo puse, pero quería preguntárselos a ustedes, pero bueno, se los pregunté por el chat para dónde se sentían ubicados, pero bueno, creo que estamos acá todos juntos, estamos todos un escalón más abajo que el jugador, y recién después viene el club encima, etcétera, etcétera. Y es importante esto tenerlo en cuenta, creo, como barreras de poder implementar este programa preventivo. Bien, sabiendo cuáles son estas barreras, ¿sí? Que imposibilitarían o frenarían la posibilidad de aplicar un plan, tratemos ahora de ver cómo podemos llegar a planificar un espacio, un bloque, una secuencia, lo que queramos llamar, de estrategias preventivas. Bien, cuando le hablabas de perfiles lesionales, seguramente les debe haber comentado Juan, tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, los forwards, los terceras líneas entre minutos 60 y 80, son los que mayormente sufren lesiones de hombro. Y ahí, en este trabajo de Tierney, es interesante cómo analizan que la fatiga y las cuestiones que tienen que ver con demanda neuromuscular a la hora de generalizar, de hacerlos encuadres, generan una mala técnica, y esta mala técnica podría ser la causal de las lesiones, sobre todo de luxación glenohumeral, que habíamos dicho que era una de las que tenía mayor severidad. Como también, ¿sí? Interesante saber que en el segundo tiempo, sobre todo en el minuto 60 al 80, y un poco coincidiendo con algunos de los resultados que encontramos en el trabajo que hicimos, y en concordancia con la bibliografía internacional, sobre todo en este trabajo interesante de Kemi Brooks, que lo van a ver mucho en la bibliografía de rugby, es que los primeras líneas sufren lesiones a nivel de los gemelos. Y esto se sugiere un poco, obviamente, porque trasladan mayor peso y porque también tienen la demanda del scrum, que están todo el día, o en cada una de los ingresos, están en punta de pie, en posición dorsiflexión, con el gemelo en una contracción excéntrica en todo momento. Entonces, es importante tener este perfil, ¿no? Terceras líneas, primeras líneas, este tiempo. Los backs, la mayoría de los backs son los que sufren lesiones de tobillo y lesiones de isquiotibiales. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Todos necesitan todo. Obviamente, como les dije, como les comenté hoy, ¿no? Esto es, la idea es armar un perfil lesionar. ¿A qué jugador le va a convenir hacer más un plan preventivo que otro? El desgarro de isquiotibiales en los cinco primeros, del 1 al 5, los tres primeras líneas, los dos segundas líneas, no es tan frecuente como aquellos que son los velocistas. Entonces eso está bueno, porque, digo, un primera línea le va a dar un ejercicio para mejorar los isquiotibiales. Si no se lesiona tanto el isquiotibial, podría aprovechar el tiempo y mejorar algún trabajo que tenga que ver con la musculatura de cuello, con los gemelos específicamente. Entonces está bueno esto de armar, bueno, ¿qué necesita cada uno? Eso es muy interesante, obviamente, estando en un club, registrando las lesiones, haciendo este círculo de O'Brien, nos va a permitir conocer nuestra población. Cada uno de ustedes va a trabajar o trabajaría en un club específicamente, y van a poder hacer esta secuencia junto con el personal médico que esté a cargo de los jugadores. Entonces, estos perfiles lesionales son interesantes a tener en cuenta en el momento de planificar. Bien, continuamos. ¿Cuáles son las estrategias? Ahora directamente ya vamos, ¿no?, a pensar cómo podemos prevenir, qué podemos hacer con la prevención. Entonces, en este ítem de planificar el contenido y las estrategias, les voy a nombrar algunas como para tener en cuenta, o como que ustedes van a ver normalmente, o que ya están viendo si alguno ya está metido trabajando en un club. ¿Cuáles se utilizan sobre todo en el rugby, ¿no? Y podemos contar con soportes externos, con ejercicios específicos, con cuestiones que tengan que ver de abordaje de aspectos psicológicos, con la educación de los pacientes en varias de las instancias que podemos ver, y cómo influye el entrenamiento o nuestra injerencia hacia el preparador físico y a los entrenadores en el entrenamiento, la fatiga que nombraron ustedes, y cómo podríamos ver el control de la carga, que también lo nombraron ustedes, muy interesante. Pasemos directamente a los soportes externos. ¿Qué sabemos de los soportes externos? Bueno, en esta revisión de Gouwer del 2018, hicieron una revisión de ensayos clínicos muy interesante, en la cual, fíjense que lo más importante es que la utilización de soportes externos, tanto braces como vendajes de tobillo, tuvo una implicancia en el riesgo relativo de las lesiones del 70%. De 0,30 se transforma en el 70% si lo transformamos en porcentaje de beneficio. Sobre todo, ¿sí?, en aquellos que tienen primeras veces, ¿sí? Y recurrencias y primeras veces. Sobre todo, mejor beneficio, 70%, en aquellos que ya se han lesionado el tobillo, y un 31% en aquellos que han tenido un esguince por primera vez. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que es una buena estrategia hacer vendajes a aquellos que ya han tenido una lesión previa, ¿sí? A veces los jugadores no están acostumbrados, es un poco molesto, pero bueno, básicamente un poco apunta a esto. ¿Y qué pasaría en los esguinces de primeras veces? Bueno, que hubo un riesgo relativo mayor, o sea, que hay un beneficio mayor del 55% haciendo ejercicio o terapia a través de ejercicio. Entonces, podemos pensar que el que no tuvo un esguince, hacer ejercicios de control de equilibrio y estabilidad estaría beneficiado. Obviamente, aquellos que también tuvieron un esguince recurrente lo pueden hacer, van a tener menos beneficios que con el vendaje, pero lo pueden hacer. Y ya nos dice que tenemos que apuntar al vendaje, o es una recomendación, no es que lo vamos a obligar, ¿no? Podemos recomendar el vendaje como una estrategia, tanto para el de primera vez como el que ya tiene una lesión previa, y el ejercicio, tanto para el que ya tuvo una lesión previa como para el que no la tuvo. Y esto es interesante porque habíamos dicho que el esguince de tobillo era una lesión dentro del rugby, una de las más incidentes. Y eso es muy, muy interesante tener en cuenta. Tenemos ya una estrategia que está basada en ensayos clínicos, y eso le da una potencia muy interesante. Entonces, acá me quiero frenar un poquito en qué tipos de ejercicio les vamos a dar, o si los sumamos en un plan de estrategias preventivas, qué ejercicio podemos llegar o qué vamos a tener más beneficios. Y acá dejo la carita del emoji, para que ustedes me pongan en el chat, fíjense que hay tres instancias de ejercicios. En esta revisión muy interesante, también de ensayos clínicos, de rugby hay solamente un trabajo, pero bueno, podemos también tomar de otros deportes, ya que es una revisión la única. ¿Ustedes qué piensan? Y los voy a leer en el chat. La elongación, los ejercicios de elongación, los ejercicios de propiocepción, los ejercicios de fuerza o entrenamientos de varios de estos o de terapias combinadas. ¿Cuál creen ustedes que en esta revisión, en este diagrama de bosque, podemos llegar a encontrar como los que tuvieron mejor beneficio? Los leo ahí en el chat. Los leo en el chat. Fuerza. Bien, Diego. Diego metió fuerza. ¿Qué más tenemos? Anímense, ¿eh? Multi. Bien. Combinado. Multi. Combinado. Terapias combinadas y no tanta elongación pasiva. Propiocepción. Bien. Martín, combinado. ¿Alguno más que esté por ahí? Juancito, ¿te la querés jugar con alguno? Multi, María, muy bien. Luis, propiocepción. Bueno, los leo, sigan escribiendo. ¿Alguno más? Así voy cerrando el chat y ya. Multi, Infamer, muy bien. Bueno, fíjense, les voy a mostrar esto, fíjense que aquellos programas que involucraban exclusivamente ejercicios de fuerza tenían mejores beneficios en el momento de la prevención. Otros que aplicaban exclusivamente ejercicios propioceptivos también. Y los multi también, incluso con un intervalo más grande. ¿Qué pasaba con los que se dedicaban exclusivamente a elongar? No, línea de no efecto, no pasaba nada, ni bien ni mal. Entonces sabemos que involucrar ejercicios propioceptivos y de fuerza solos o combinados nos van a traer un beneficio. Eso es muy interesante, la conclusión de esta revisión. Ahora bien, si nos ponemos a analizar el... No me voy a adelantar, lo voy a dejar para después. El Activate, el FIFA 11, los voy a dejar para después para que no no quemar la diápola. Se los dejo así, expectantes, para que se queden con esta imagen. Pero bueno, sabemos que la fuerza es el bando que va a ganar. Y acá ya nos metemos en el Activate, que seguramente, como les comenté hoy, se los debe haber pasado Juan. Es un programa que lo desarrolló Matthew Atwood. Matthew estuvo este último congreso de la Asociación de Kinesiología del Deporte, hablando un poco de las estrategias preventivas en miembros superiores. ¿Y por qué? Y miren lo que les voy a mostrar. En este trabajo, que se realizó en 41 clubes, la mitad eran clubes de control y la mitad eran clubes de los que se les daba este programa, se redujeron las conmociones cerebrales en un 60% y las lesiones en miembros inferiores en un 44%. No así hubo beneficios en las lesiones de miembro superior. No pudieron prevenir nada, ni ningún grupo. Entonces eso nos deja un poco la puerta abierta a que tenemos que hacer algo como comunidad desde la medicina del deporte, tanto médicos, investigadores, kinesiólogos, en hacer algo con respecto a los miembros superiores. Que algo está trabajando Marci Ols, que es una investigadora neozelandesa, con algunos de estos tópicos, que bueno, todavía no hay ningún trabajo específico preventivo, pero la van a escuchar próximamente con algo nuevo. Entonces, bueno, un poco más, en el Congreso abro esto de que cómo poder hacer una prevención a nivel de los miembros superiores, que sería básicamente su limitación en el trabajo, ¿no? Que no tuvo posibilidad de tener injerencia en las lesiones de miembro superior. Y habíamos dicho, ¿no?, que la lesión de luxación glenohumeral era una lesión bastante severa, que nos daba muchos días afuera, nos sacaba muchos días afuera el jugador. Bien, obviamente que, como les comentaba hoy, la fuerza excéntrica de los isquiotibiales era un factor de riesgo a tener en cuenta. En este estudio se incluyó el CUR nórdico, que es este ejercicio en el cual el deportista trata de bajar lentamente. Este es un jugador de fútbol de Morón, sí, pero se los quería mostrar porque lo había enganchado bien lateralmente. Este es un ejercicio que sí tiene una fuerte injerencia en la prevención de lesiones isquiotibiales. Y ahora vamos a comparar con algunos otros que puedan llegar a encontrarse dentro de su práctica habitual o de la bibliografía que puedan llegar a encontrar. Acá les muestro el Activate, la verdad que es un programa bastante largo, que tiene diferentes partes, una parte A, B, C y D, tiene fases, son fases de muchas semanas, y fíjense que, como hablábamos hoy, y ustedes lo dijeron en el chat, y fue un interesante aporte, es multi esto, ¿sí? Es un multivariado, tiene ejercicios de drills de línea curva, tiene ejercicios de movilidad, de flexibilidad, de fuerza de miembros superiores, pero habíamos dicho que no tenía tanta, básicamente nula, ¿no? Potencia preventiva sobre las lesiones de hombro, y acá el CUR nórdico. Este programa va variando según las fases y va variando según las categorías, pero bueno, como es muy largo no daba para desarrollarlo todo entero, simplemente está lindo para verlo, está bueno para aplicar. En el club, por suerte, no es que tengo los 37-40 minutos que requiere el plan este de warm up, porque tengamos en cuenta que es un plan de entrada en calor. Simplemente, bueno, pude negociar con los profes para que hagan algunos, como por ejemplo el CUR nórdico, el de movilidad de tronco en sentadilla y algunos otros, después les voy a comentar. Bien, vamos pasando a la próxima. Y hoy habíamos, alguno de ustedes, no sé si había puesto el tema de la carga o el tema de los fascículos, no me acuerdo, en el Menti. En este estudio de Mendibucha, que si no lo han leído, es un autor español muy interesante en cuanto a lo que es las lesiones isquiotibiales, y acá en este estudio, un estudio que se hizo durante 6 semanas, aplicaron los ejercicios de sprint, versus aquellos jugadores que hacían ejercicio excéntrico. ¿Qué hicieron? A un grupo lo ponían hacer sprint, ¿sí? Sprint sobre 30 metros, sobre 10 metros, con lastre, sin lastre, y al otro grupo lo ponían a hacer específicamente ejercicio nórdico, que fue el que les mostré en la diapositiva anterior. ¿Qué nos dio? Que aquellos que hacen sprint aumentaba o mejoraba su arquitectura muscular y mejoraban la mecánica de carrera. Y habíamos visto que el tema de los fascículos musculares, que corresponde a la arquitectura muscular, era uno de los factores de riesgo en la revisión de Pisari, que tenía, si bien no tanta evidencia, pero sí marcaba que era un factor de riesgo. Y lo que nos está dando acá, un punto de partida para próximas investigaciones, como lo dice en la conclusión del estudio, es que, y si mejoramos la técnica de carrera, quizás la técnica sea todo lo demás. En fin, volvemos a caer en el primer gráfico que les mostré de Natalia Bitancourt, que nos dice, bueno, esto es multifactorial, entonces la carrera, la fuerza, la carga, es todo. Entonces está bueno esto, ¿no?, de ir analizando críticamente la bibliografía para ver qué podemos ir agarrando y qué nos puede encajar mejor en nuestros deportistas. Y les había nombrado que estaba bueno, de algún punto, asesorarnos a través de la psicología deportiva con los especialistas en cuanto a la psiqui del deportista y la relación que tiene con la aparición de lesiones. En este estudio de Medilla y García Más, yo esto lo trabajo con el psicólogo del club, por suerte tenemos un psicólogo en el club, encontraron mayor lesiones de tejidos blandos, de esquemelos e isquiotibiales en este trabajito, en aquellos deportistas que el equipo, fíjense esto interesante, ¿no? El equipo perdía la fecha anterior, ¿sí? Cuando había más lesiones en cuanto a aquellos que tenían derrotas, el equipo sufría derrotas. Y también habla de un tema a través de unas herramientas psicométricas de aquellos jugadores que tienen mayor ansiedad, ¿sí? Y miedos en cuanto a si son seleccionados por el plantel, por el staff, si son tenidos en cuenta y demás, asociado a las lesiones musculares. Y esto es importante tener en cuenta porque ¿quién lo aborda, no?, a este jugador. ¿Cómo podemos medir la ansiedad? Bueno, un poco de esto se carga la psicología deportiva y sin meterme mucho en este tema, está bueno tenerlos de aliado, ¿no?, para que trabajen en conjunto. Y si no lo tenemos en el club, quizás tratar de preguntar un poco al atleta. Sabemos que el deporte, sobre todo el rugby, es amateur, pero la demanda es tremendamente profesional porque entrenan muchísimo, necesitan un nivel de entrenamiento muy alto para poder tener un cuerpo protegido, y a veces la psicología o los aspectos psicológicos como la ansiedad y las depresiones y los miedos juegan desfavorablemente en el momento de la aparición de lesiones, sobre todo a nivel muscular. En cuanto a lo educativo, ¿qué podemos hacer con los deportistas? Bueno, podemos tener nosotros una injerencia positiva en cuanto a la nutrición, ¿sí? En cuanto a asesorarlos nutricionalmente, cómo deberían hidratarse. Habían hablado hoy de que las lesiones de isquiotibiales se daban por falta de hidratación, y es algo que realmente no lo conocemos dentro de nuestra práctica. Muchos calambres, y el jugador automáticamente repone sales y agua y puede seguir jugando. Es algo medio loco, pero sucede en la práctica, y está bueno que nosotros participemos de la educación del deportista trabajando sobre estos ítems. Y importante también, ¿no?, las supersticiones, ¿no?, de que me dejo la media corta, de que el taping, de que esto, de que lo otro, de que hay que poner el agua, el pie con sal, de que si me hago esto, me hago el otro. Está bueno también tener en cuenta, ¿no?, pues estos mitos y realidades que la verdad yo no conozco todos, pero a los que realmente tengo el conocimiento trato como de abordarlos positivamente, como que las creencias positivas y negativas, tratar de desde mi conocimiento poder ayudarlos. Importante el sueño, donde acá me voy a hacer una frenadita un poquito más. en este trabajo muy interesante, ¿sí?, de Milewski, que lo hizo sobre todo sobre juveniles. Aquellos jugadores que descansaban menos de 8 horas tenían un mayor riesgo lesional, sobre todo en lesiones musculoesqueléticas, sobre todo a nivel muscular. Entonces, bueno, esto nos dice que educar al jugador también desde la parte del descanso, junto como nombramos, la hidratación, la nutrición y las creencias, falsas creencias, también creo que es una importante estrategia preventiva desde nuestro rol como educadores y como cuidadores de este staff, de este plantel de jugadores. Bien, ahora, planificar el contenido y las estrategias preventivas. Bueno, acá les muestro un poco lo que tengo yo. Fíjense, 15 de tobillo. Les quiero mostrarles algo práctico, ¿no? Bueno, está bien, este habló mucho. Bueno, ¿qué hace? Bueno, fíjense, acá tengo quiénes tuvieron esguinces previos, a quiénes sé que tienen que pasar por el consultorio a vendarse sí o sí. Yo no negocio, los que ya tuvieron lesión de esguince los obligo a activarse, los demás les dejo a libre albedrío, pero lo tengo registrado. ¿Quiénes han tenido lesiones disquiotibiales? No lo nombré, pero en un pedacito de la diapo había puesto que la lesión previa, aquellos que han tenido una lesión disquiotibial tienen 2,7 más posibilidades de sufrir una nueva lesión disquiotibial con respecto a aquel que no la tuvo. Entonces, como dijo Pizarri también en esa misma revisión, la lesión previa como factor de riesgo no modificable también hay que tenerla en cuenta. Entonces acá quizás nos tenemos que poner un poco más exigentes con la carga, ver si están haciendo trabajos de fuerza, saber si están midiendo la fuerza excéntrica, porque ya sin fuerza excéntrica en jugadores más viejos y que tienen una lesión previa, ya no estamos sumando todos los factores de riesgo que tienen una evidencia científica alta en cuanto a la aparición. Y bueno, a partir de acá, yo con todos los jugadores que han tenido algo, puedo analizar esto de la lesión previa, ¿no? Entonces, está bueno tener en cuenta acá. Bien, un plan de ejercicios preventivos. Bueno, para aquellos que se hizo alguna... No me metí mucho en las evaluaciones funcionales, pero aquellos que detecté que puedan llegar a tener un déficit de movilidad a través de... Esto lo mido con el inclinómetro, te voy a mostrar, lo tengo acá, esto lo mido con el inclinómetro, ¿sí? Les pongo esto en la tuberosidad anterior de la tibia, así, y les mido cuánto es lo que dorsiflexionan, y desde la biomecánica normal de 35 a 50 grados, sabiendo de que si el tipo está asimétrico o tiene un valor menor, sabemos que tiene los números contados para tener una lesión de nueva de esguince o un esguince. Obviamente se asocian, y no hay estudios que lo hagan en el rugby, sobre todo en vóley y en básquet, que la lesión previa de esguince de tobillo, la disminución de la dorsiflexión y el índice de masa corporal son factores de riesgo para tener una lesión de primaria y secundaria de tobillo. Entonces esto nos dice que, ojo con los más gordos también, porque tienen que frenar más peso, requiere otro entrenamiento. Pero bueno, es muy difícil evaluar todos los factores de riesgo en la práctica, pero bueno, trato de hacerlo de la mejor manera. Ahora somos dos kinesiólogos, así que lo tratamos de hacer. Bueno, en cuanto a la rodilla, medimos el valgo dinámico, que es, le pedimos al jugador hacer una sentadilla monopodal, y si la rodilla se le va obviamente para más allá de la punta del dedo gordo, lo consideramos como positivo, no sabiendo si la causa es por un bombamiento del arco plantar o es una debilidad del glúteo medio. De todas formas, eso después lo analizamos caso por caso, pero por lo general tienen un déficit de control motor a nivel del glúteo medio, y lo trabajamos con un ejercicio que se llama Star Excursion Balance, que es como hacer una sentadilla anterior, una sentadilla con un alcance posterior medial y posterior lateral. Para los isquiotibiales trabajamos los ejercicios nórdicos, para el aductor la plancha Copenhague, que después me iba a meter un poco en el FIFA 11. Para hombro, aunque no haya evidencia que que nos respalde con esto, tratamos de meter la plancha lateral rotatoria, que es un ejercicio que plantea Marcioles, y dentro de lo que es el activo y la rotación interna y externa. Y bueno, a nivel de las manos, este fue un trabajito que hicimos post pandemia, por eso me quedó este cuadrito, pero que hicimos, trabajamos un poco los impactos antes de que vuelvan a jugar. Bien, esto es más que nada como una organización práctica que quizás el kinesiólogo que trabaje con ustedes les muestre, o un preparador físico les muestre si está haciendo en el club o no. Estamos de acuerdo que no es que ustedes obligatoriamente, creo que, no sé Juan, vos no tenés la obligación de armar planes preventivos, pero sí en tu conocimiento dentro del club, sabés qué hacen los kines, sabés qué hacen los profes, y está bueno esto de decir, bueno, che, pero mirá que el nórdico tal cosa. Entonces uno se va empapando de esto, participa, y bueno, trabajamos interdisciplinariamente, que creo que es lo mejor y lo que nos va a dar resultados positivos para avanzar en cuanto al cuidado del cuerpo, ¿no? Bien, y les quería hablar un poco del rugby smart. El rugby smart, habíamos comentado hoy que una de las barreras principales ya arrancaba desde el país, de la comunidad. Fíjense lo que hace Nueva Zelanda, ¿no? Tiene un programa preventivo que lo aplica ya desde la escuela. ¿Por qué? Porque el rugby es el deporte número uno. Entonces ya desde la escuela están haciendo prevención, y hay dos trabajos interesantes, obviamente, como a Ken Querry como uno de los autores principales, lo van a ver mucho, y obviamente demostró, sobre todo en el último trabajo, una disminución muy interesante en lo que es el tema de las conmociones cerebrales, algo que la World Rugby le da mucha importancia y deberíamos darle todo mucha importancia. Es una lesión muy importante, muy a tener en cuenta, que a veces se nos pasa por encima, y bueno, trae consecuencias a largo plazo bastante indeseadas. Este programa preventivo que aplican a todo nivel, desde infantiles escolares hasta plantel superior, es muy distinto al Activate, ¿sí? Muy distinto, mucho más corto, trabaja en otras cuestiones, están involucrados todos los clubes, los dirigentes, los preparadores físicos, es como una ABC que ya tiene el país con respecto a este deporte. Se les quería mostrar, ¿no?, las diferencias que había. Obviamente en nuestro país, que no hay un lineamiento específico, porque no es, primeramente porque no lo hay desde la parte del deporte en sí, obviamente menos de las uniones, pero fíjense que ya Inglaterra sí se le da mucha mayor importancia, y Nueva Zelanda estamos hablando de que ya hay un cambio a nivel de país. Les quería mostrar esto como para que vean que en diferentes países, estamos hablando del país número uno en rugby, uno de los número uno, top tres, trabaja ya desde el gobierno con el tema de la prevención de lesiones, a todo nivel, desde el músculo esquelético, conmoción y cualquier tipo de enfermedad. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros ahora, o qué podemos llegar a tener en cuenta en lo que es el control de la carga? Quizás no meterme tanto tan profundo en cómo lo deben hacer, cómo se debe hacer, porque quizás está más trabajo de los profes. Yo lo hago en el club, acá tengo un jugador que les voy a mostrar, fíjense acá abajo están todas las semanas, ¿sí?, del año. Agarré un año completo, que fue el 2019, porque el año pasado y este, la verdad que fue un año años nefastos para la práctica continua del ejercicio. Entonces, fíjense acá como la carga, ¿sí?, azul, que sería la carga crónica, lo que el jugador ya viene trayendo, es más alta, y va bajando con el fin del año. Y algo que pueden llegar a encontrar dentro de la bibliografía es el ratio ese agudo crónico, que es cuánto estoy entrenando esta semana con respecto a las tres semanas anteriores. Entonces esto nos va a dar como un indicativo de lo que sería el trabajo de fitness fatiga planteado por Gavet. Es muy interesante como para que, si alguno de ustedes quiere meterse más en el tema, no desarrollarlo tan profundo, les voy a dejar bibliografía por si quieren leer alguna cosita específica, apuntando a esto de controlar la carga, analizando la fatiga como un factor de riesgo para sufrir lesiones, sobre todo a nivel de tejido muscular o a nivel muscular. Bien, esto es carga interna, estamos hablando de lo que percibe el atleta, ¿sí? Es análisis de lo que percibe. Ahora bien, para trabajar de otra forma a nivel de carga externa y más objetivo tenemos las métricas de GPS, ¿sí? ¿Qué sé yo? No sé si esto es algo específico que se debería saber, pero para que ustedes estén empapados de que hay algunos jugadores que trabajan volúmenes distintos, con intensidad distintas, que tienen top speed, que son otras velocidades. Quizás esto está bueno para terminar la fase de rehabilitación, saber que el tipo tiene que correr esta velocidad y tiene que hacer casi 25 sprints por entrenamiento antes de darle el alta, que tiene que tener muchísimas desaceleraciones. Bueno, esto un poco nos marca cómo es el estado del sujeto sano, y quizás dentro de la parte médico-kinésica nos va a ayudar a plantear esas vueltas al campo, esos finales de los tratamientos, como para decir, bueno, este tipo está de alta basándonos en lo que realmente hace y quizás no ecográficamente, ¿no? O a nivel de imagen, bien manejado a nivel clínico. Obviamente, estos dispositivos, algunos clubes lo tienen, otros clubes no, pero bueno, sabiendo que hay dos métricas importantes, que una es el volumen, que es la cantidad que se corre, y la otra métrica es la intensidad, que es cuán difícil. Y con respuesta a esto que propone el preparador físico o el deporte en sí, el jugador responde. Y esto se compara entre la métrica externa contra la métrica interna y nos va dando un balance. Pero bueno, estamos ya hablando a nivel muy profesional, donde ya hay analistas de estos temas. Nosotros lo tratamos de hacer un poco a lo criollo dentro del club. Pero bueno, se le puede poner energía y podemos estar empapados con este tema. Bien, ahora nos estamos metiendo, ¿no?, ya en la última parte del círculo, que es, bueno, está bien, analizaste la lesión, cómo se lesionan, la evidencia acerca de esta o de la otra, cuáles son las barreras, la barrera es el profe, es el entrenador, quién es, planificaste, bueno, ahora lo más importante es introducirlo. ¿Dónde lo metemos? ¿Lo metemos al principio? ¿Lo metemos al final? ¿Lo metemos en días extras del entrenamiento? ¿Lo metemos a principio de temporada? ¿Lo metemos a final de pretemporada? ¿Cuándo lo metemos? Esa es una gran pregunta que nos hacemos, obviamente, dentro de nuestra práctica clínica, y junto con los preparadores físicos, es sí luz verde que se tienen que hacer en pretemporada. Por lo general se hacen cuando el tejido no está saturado de hidrogeniones, de fatiga, de respuestas neuromusculares debilitadas, cuando el atleta está en frío. Básicamente, cuando está en frío es cuando se ganan mejores adaptaciones plásticas en músculo y tendón, y a nivel de propiocepción, estabilidad, equilibrio, no tenemos esa fatiga. Aunque ustedes me pueden decir, pero hermano, pero el rugby requiere fatiga, y esto, como me comentaste, aparece en el segundo tiempo. Bueno, sí, también es una buena estrategia, por eso lo podemos variar, entrenar con fatiga otros meses, meterlo en la mitad del entrenamiento otros meses, darle descanso de la parte preventiva y trabajar sobre la parte psicológica. Todavía no hay un modelo que nos diga, bueno, hay que hacerlo de tal mes a tal mes, de tal partido a tal partido. Lo que sí se sabe, y habíamos dicho que los planes preventivos o los ejercicios de fuerza nos daban mejores, era una estrategia preventiva mucho mejor por encima de la propiocepción y los entrenamientos multivariados, sí se sabe que el desarrollo de fuerza sería ideal hacerlo después del trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel amateur de rugby? Terminamos de entrenar a las 11 de la noche, nadie va a hacer fuerza después. Entonces quizás acá, si nos ponemos a analizar a nivel profesional, quizás se haga de otra forma. Pero bueno, es bueno saberlo, es bueno tenerlo en cuenta. Y obviamente no podemos dejar de lado diciembre, que es nuestra postemporada, que acá es donde aparece todo. Acá donde vemos la radiografía de todo el año, las lesiones que el jugador venía trayendo, que no tenían time loss, aparecen en diciembre. Aparecen dolores, aparece de todo. Y obviamente podemos aprovecharlo como un mes para evaluar cuáles son los déficits que nos dejó este año para volver a encarar el año que viene. Y en cuanto a la implementación de sistemas preventivos, de estrategias a nivel de Rugby Union y Rugby League, se diseñó una especie de checklist en cuanto a lo que tiene que ver con el alcance, o sea, el REIAM, que sería como un reobjetivo, ¿no? Si lo traducimos en cada inicial de la letra, pero cada letra tiene su definición específica. El alcance, la efectividad, lo que adopta ese jugador o no, si lo implementa o no lo implementa, y si lo mantiene en el tiempo, ¿sí? Entonces, en esta revisión sistemática habían encontrado que es importante el trabajo en conjunto más que el trabajo aislado, que hay que hacer hincapié en buscar las mejores estrategias, las estrategias más efectivas, ¿sí? Y tratar de motivar o incentivar a aquellos jugadores que quizás se han lesionado habiendo hecho alguna estrategia preventiva, pero se lesionaron igual, no desanimarse, continuar con estas estrategias, tratar de generar un compromiso con el jugador, ¿sí? Convencerlo de que lo que estoy haciendo es lo mejor para él, tratar de que todo el club implemente esa estrategia, el preparador físico, médico, entrenador, y como habíamos hablado de él, tratar de romper todas esas barreras y obviamente mantenerlo en el tiempo, en un tiempo planificado, ¿sí? Si lo hace al principio, lo hace en el medio, pero lo que planifique lo trate de hacer y lo trate de remedir en un año próximo, ¿no? Bien, entonces, la gran pregunta, ¿no?, que hicimos al comienzo, ¿las lesiones se pueden prevenir? Quizás es un tópico súper picante que podemos estar hablando toda la noche y es muy interesante y nos podemos plantear un millón de cuestiones. Quizás habíamos visto que hay muchas, muchas cuestiones que tienen que ver con la lesión, esa multifactorialidad que tiene la lesión, como habíamos hablado, factores psicosociales, los puestos, la edad, la carga, el tipo de deporte, fuerza, control neuromuscular, fatiga. Fíjense todo lo que... Esto yo ya lo hice y usted ya lo había nombrado en el Menti. Fíjense que esto que estoy allá en la última diapositiva, usted ya lo había nombrado. Es muy interesante esto de que estamos en sintonía. Pero bueno, quizás está bueno aclarar algunas cuestiones. Quizás yo digo prevenir, pero me gustaría decirlo menos y me gustaría decir que al deportista se lo puede proteger. ¿Sí? Tratar de protegerlo al máximo. Tratar de llegar a un punto de tener un atleta robusto, ¿sí? Un atleta inteligente. Quizás esa es un objetivo un poco más, ¿cómo se dice? Un poco más, menos ambicioso, ¿no? De poder prevenir una lesión porque no sabemos qué atleta se va a lesionar. Pero bueno, muchos modelos de learning machines están desarrollándose para tratar de asociar muchísimas variables, pero tendremos que hacer un kinesiólogo cada dos jugadores, médico cada dos jugadores, preparadores físicos individuales, sería bastante complicado para tener ese atleta irrompible. Pero bueno, es un desafío que nos tiene la medicina deportiva. Así que, conclusiones. Vimos un poco de epidemiología, vimos un poco de mecanismos de factores de riesgo, de mecanismos lesionales, factores de riesgo, vimos cuáles son las barreras, qué nos encontramos con la práctica, qué pasa con el programa preventivo top de la World Rugby, que lo puso en todos los idiomas para que todos lo podamos tener. Y bueno, les dejo esta diapositiva, si quieren hacer una captura de pantalla en ese código QR, directamente lo voy a redireccionar a una carpeta donde yo les dejo todos los artículos que toqué hoy y algunos más que les puedan llegar a interesar. Y bueno, hablé bastante, quizás me hubiese gustado frenar un poco más, pero creo que justito llegué para hacer una ronda de preguntas y no estirarlo más allá de media para no faltar respeto a ustedes y bueno, creo que ahora es el momento de